¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados entre las 12 y la 1 de la tarde, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud para intentar recorrer con todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Como todos ustedes saben, este espacio, nuestro espacio Multitud, está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y en este año tan particular, tan singular, que atraviesa, que surca, que marca a toda la humanidad, siguen pasando cosas, y sobre todo siguen pasando cosas en nuestra casa grande que es América Latina. Nos hemos ocupado ya del reciente resultado de las elecciones bolivianas y hoy queremos analizar con todos ustedes la situación chilena. Como todos ustedes conocen, hace poco tiempo se produjo un vuelco, una suerte de punto de inflexión en la expresión masiva, contundente, del pueblo chileno que significó, a mi modesto entender, un antes y un después, que sirve como resumen o sintetizador de un proceso histórico que venía de arrastre, que marcaba un descontento cada vez más profundo, cada vez más hondo, que alguna vez conversamos aquí en Multitud. En esa oportunidad lo hicimos con Patricio Lagos. Él es investigador, militante, escritor, y también hoy nos acompaña Patricio Lagos. Tenemos la oportunidad de tenerlos con nosotros y poder conjugar interrogantes, entrelazar conclusiones, arriesgar conjeturas sobre lo que está pasando en Chile y sobre las singularidades de ese proceso que a nosotros desde la Argentina nos genera algún tipo de preguntas, algún tipo de dudas. Y para eso está Patricio, justamente para darnos una mano que va a ser tal vez imprescindible en aras de nuestro objetivo de hoy. Patricio Lagos, buenos días. Soy Eduardo Aguirre, aquí en Multitud, un programa que se emite por Radio Kermés desde la Patagonia, diría desde el portal de la Patagonia Argentina. Hola, Eduardo. Muchas gracias a todos y todas los que hacen posible el programa Multitud, la radio, y a todos los que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Patricio, si escuchabas lo que intentaba hacer una introducción respecto de nuestro interés, habrás advertido que justamente el proceso chileno para nosotros es un tracto que ya abarca varios años, que va mancomunando, sintetizando, sedimentando expresiones populares de protesta que se comenzaron a dar hace algunos años y que se concretaron en alguna medida con el resultado apabullante del plebiscito que generó la voluntad popular en términos de la necesidad de ponerle un corte a una constitución de neto sesgo pinochetista, una constitución que, si mal no recuerdo, databa del año 1980. Lo que sorprendió ciertamente fue el guarismo de esa elección. Nos gustaría saber tu punto de vista sobre estos temas y sobre los que a vos alrededor de los mismos te generen algún tipo de interés. Mira, en primer lugar, Eduardo, lo de la constitución es efectivamente como vos decís. O sea, esta constitución se hace, la constitución vigente, se hace en 1980, en un contexto de dictadura militar, en donde se hace una suerte de plebiscito, porque en realidad es un plebiscito donde la única forma en que se te identificaba era presentando tu DNI, tu documento, y se cortaba una esquina del documento. No habían listado de un padrón electoral, Y todo esto vigilado por los militares. De hecho, la boleta era sí o no, y en la parte de que no, que uno decía no al plebiscito, o sea, no a la constitución del 80, salió una calavera, así como el símbolo de veneno. Entonces, es muy una suerte de plebiscito en el año 80, muy irregular, por llamarlo de alguna forma. Obviamente, triunfó en esa suerte o ese circo de plebiscito, triunfó el que se aprobara la constitución del 80, que en realidad fue redactada a partir del año 78, y el 89 ya con los gobiernos bueno, todavía no todavía en dictadura, pero ya se había producido el plebiscito del sí y el no, se hace una serie de reformas, 54 reformas a distintos artículos de la Constitución, y después el año 2002, durante la presidencia de Ricardo Lagos, también se hacen una serie de modificaciones, pero en esencia la Constitución es de 1980. Efectivamente, un gran avance y un gran triunfo popular, por llamarlo de alguna forma, los resultados que se dan en este plebiscito, me refiero al plebiscito de hace un par de semanas, de fines del mes de octubre. En este plebiscito se puede ver también un reflejo de lo que fue un plebiscito del año 1988. El plebiscito de 1988 es el que da término a la dictadura militar, ¿ya? Por lo cual siempre hay una analogía referente por parte de los militantes de distintos sectores políticos de este plebiscito de octubre pasado al plebiscito de aquel octubre, 5 de octubre del año 88. Y las condiciones son distintas, ¿ya? A mí lo que me preocupa es la situación del campo popular chileno, de las organizaciones políticas y sociales de Chile, y también cómo está estructurado el bloque en el poder en la actualidad en Chile. Porque pese a los golpes que ha recibido ese bloque en el poder, respecto a lo que son las movilizaciones de la revuelta popular que se abre el 18 de octubre del 2019, sigue gozando de alguna buena salud, si se puede decir. O sea, prueba de eso es que el fuera Piñera no se ha materializado. O sea, Piñera sigue en el poder. Sin embargo, lo que nosotros, o yo particularmente veo, es que hay una emergencia de lo que podríamos llamar un nuevo, pero a la vez viejo, sujeto social, ¿ya? Y a diferencia de lo que plantea tradicionalmente la izquierda, a la que yo atribuyo también, no es la clase obrera o este pueblo trabajador, por llamarlo así, organizado, en valga la redundancia, en sus organizaciones de clase, ¿ya? Hoy día el pueblo chileno no, principalmente no está organizado en sus centrales de trabajadores y trabajadoras, desgraciadamente, sino que lo que se da acá es una suerte de nuevo sujeto, pero a la vez viejo, que lo podríamos llamar como el pueblo en su conjunto, así muy, muy amplio, Sí, ¿ya? sí. Entonces, y tiene obviamente potencialidades tremendas y obviamente también tiene debilidades, ¿ya? Entonces, una de las debilidades es esto, o sea, pese a las continuas protestas desde el año pasado hasta la fecha, y el triunfo en este plebiscito, lo que mencionaba anteriormente, fuera Piñera, no se ha materializado. Entonces, y bueno, y lo que también planteaba como debilidad, esto de la ausencia de las grandes organizaciones de trabajadores y trabajadoras en lo que son las movilizaciones o en las jornadas de protesta o incluso en el mismo plebiscito. Entonces, pero como potencialidad tenemos esto de que este malestar de que no son 30 pesos, son 30 años, que era la consigna original de cuando se empieza todo este movimiento, Sí, se ha sí. ido materializando en organizaciones. En nueva, es que es lo que decía antes, uno dice nueva, pero en realidad también son viejas formas de organización, pero en este contexto son nuevas. Y que básicamente son a la asamblea y los cabildos, ¿ya? Al principio había toda una discusión, si organizarse en asamblea, organizarse en cabildo y todo el asunto. Hoy por hoy, lo que se ha multiplicado en distintos lugares de Chile son tanto las asambleas como los cabildos, asumiendo organizaciones más bien de carácter territorial y tratando de preocuparse y de ocuparse de los problemas del propio territorio, ¿ya? Llámese en Chile las villas, lo que acá en la Argentina serían las villas, se llaman poblaciones, ocupándose de los problemas de las determinadas poblaciones o barrios. Bueno, eso por un lado. Otra potencialidad que yo o que vemos es el hecho de que existe una autonomía que uno podría decir de dos puntos, una autonomía de clase, ¿ya? En el sentido de efectivamente quizás más identificarse con una clase obrera, con el proletariado, como nos tiene tan acostumbrados digamos, los planteamientos marxistas o más de izquierda, por llamarlo de alguna forma, hay una identificación con los pobres. O sea, hay una construcción de identidad de los ricos y los pobres. Y por el otro lado también hay una autonomía de los partidos, ¿ya? De los partidos políticos, ya sea de izquierda, derecha, de centro. Eso no quiere decir de que el conjunto de la población no tenga posicionamientos políticos o que a la hora de votar, o sea, lo demuestran ¿cómo se llama? En el plebiscito recién pasado, no se vote por un determinado partido, ya sea derecho o izquierda, ¿no? A lo que voy es que efectivamente las organizaciones tratan de organizarse en paralelo a lo que son las organizaciones políticas, digamos, tradicionales de izquierda o de derecha. Y también está el hecho de que en esta forma organizativa, que es la asamblea o el cabildo, se asume ante el abandono de las organizaciones políticas tradicionales y la traición de lo que podríamos decir una izquierda reformista, si lo miramos desde el punto de vista de la izquierda. El abandono, digamos, de los partidos de la derecha y de la burguesía y el continuo negociar por la espalda o en cuatro paredes que ha tenido la izquierda tradicional chilena. Y que eso un poco también se manifiesta en lo que fue el proceso de los inicios de la revuelta en el mes de noviembre del año pasado, cuando se logra este acuerdo por la paz social. Efectivamente, ahí representante del pueblo en el sentido de esta idea de pueblo como un nuevo sujeto que empieza a emerger en estas movilizaciones, no hay. Lo que es una reunión entre los distintos partidos políticos de izquierda y de derecha que están en el poder o son parte del bloque en el poder o intentan de alguna u otra forma ser parte de ese bloque en el poder. No sé, Yo, eso podría decir por ahora. perdona que te interrumpa, no sé si habías terminado la idea, pero me han quedado 4 o 5 puntos respecto de los cuales me gustaría que comenzáramos a dialogar. Hace un rato yo ensayaba justamente esta perplejidad que a los argentinos nos genera el proceso chileno por muchas de las cosas que vos enunciabas recién. En algunas de esas implicaciones, vos señalabas que este proceso es un proceso que tiene dos autonomías, una autonomía de clase y una autonomía respecto de los partidos políticos tradicionales. Sobre esto quería hacerte al menos dos preguntas. Esa autonomía de clase, si uno la analiza en América Latina, parece ser una constante o al menos una regularidad de hecho, por decirlo en términos con menor pretensión de certidumbre, en las primeras décadas del tercer milenio, en los gobiernos de la mayoría de los países latinoamericanos. Digamos, hay una búsqueda que podríamos llamar emancipatoria, pero también mesiánica y alejada de los cánones tradicionales de la izquierda. Digamos, para decirlo más complejamente, hay como un abandono de ciertos determinismos teleológicos, históricos, esta idea de que una clase, por su sola ubicación en el proceso productivo, iba a realizar la revolución, y esto en América Latina ocurrió de manera diferente. Los procesos emancipatorios se nutren y se enriquecen por sujetos muy heterogéneos que provienen de distintos lugares a los cuales el sistema capitalista en su fase neoliberal les infringe algún tipo de explotación, de oprobio, de degradación, de empobrecimiento, llamémosle como vos gustes. Esto podría ser lo que vos señalabas cuando decías que hay una autonomía de clase en el proceso chileno. Sí, existe una diversidad de lo que podríamos llamar de sectores sociales y que como que no logra cuajar esta idea de la clase proletaria o de la clase trabajadora, digamos, de las visiones marxistas tradicionales. Sin embargo, hay presente este componente que yo planteaba anteriormente, de que más que sentirse trabajador o trabajadora, es ser parte de un pueblo, pero de un pueblo pobre. Efectivamente, lo que se pone muy en evidencia en la revuelta y principalmente en los momentos más violentos de la revuelta y de las protestas que se realizan en Chile, un odio de clase, por decirlo así abiertamente, y un desprecio de los sectores de la burguesía o más ricos hacia los sectores de la clase trabajadora o los sectores más pobres. Y eso se manifiesta cotidianamente a través de los medios de comunicación, en las entrevistas, en las opiniones, Sí, no claro. de, digamos, de los grandes políticos, obviamente, sino la opinión digamos, de las personas que no son parte, digamos, del bloque en el poder, que no se dedican a la política en términos formales. Claro, esta autonomía de clase tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con que hay un desprendimiento de ciertas estrategias que al interior de la izquierda se dan mucho durante la década de los 60 y 70, que es la idea de la existencia de Sí, una sí. burguesía nacional y la búsqueda de la alianza de esa burguesía nacional en algún momento, por ejemplo, con una perspectiva antiimperialista, diciendo que existe una burguesía nacional que tiene intereses que están en contra de los intereses, digamos, de una burguesía transnacional. Y acá, efectivamente, como que ese eslabón de esa burguesía nacional está ausente. O sea, la burguesía chilena o los sectores que concentran el capital, responden a intereses transnacionales. Entonces, como a lo que quería plantear con esto, que hay una autonomía de clase en el sentido, en un doble sentido, en un sentido de que no se buscan esa alianza con una burguesía nacional o con algunos sectores de la burguesía, pero a la vez no hay una constitución o una configuración de decir yo soy parte de una clase, esa clase es la clase trabajadora, ¿ya? Por esta diversidad que vos planteabas anteriormente. O sea, este es un movimiento amplio y diverso, en donde obviamente entran otros actores que anteriormente no habían sido considerados. Y entendiendo que la punta de lanza de este movimiento, o de todo esto que se está dando en Chile, fueron los estudiantes secundarios. Ya que venían organizándose y movilizando y protestando en las calles desde principios de este siglo. Sí, un proceso bastante singular, sobre todo si uno lo compara con lo que ocurre en la Argentina, pero que parece retener para sí ciertas características que uno podría buscar también, y esto quedaría para otro bloque, en lo que queda del ADN de aquella experiencia de la Unión Popular, ¿no? Es decir, la búsqueda de una democracia, el sentirse pobre, solo que en aquella época las estructuras políticas contenían a los sectores Exacto. más dinámicos y también a la derecha. Lo que yo te quería preguntar respecto de esto último, que vos perfilaste de alguna manera, es este odio de clase que hoy por hoy expresan las derechas en todo el mundo. América Latina no es la excepción, ni Chile, ni la Argentina, por supuesto, tampoco. Tienen que ver con una suerte de desborde de los límites que al sistema democrático formal le impone la democracia como la conocemos en América Latina, y esta derecha ya no se encuentra ni siquiera en condiciones de acatar esos parámetros legales, constitucionales mínimos, y se transforma, se exacerba, se expresa como una ultraderecha, donde ya ni siquiera se respetan las garantías y libertades formales. ¿O vos creés que esta derecha en Chile no ha tenido cambios en ese sentido? Digo, a partir de que se habiliten jergas, retóricas, sentimientos, odios, etcétera, etcétera. Si a vos no te molesta, me gustaría que esta pregunta me la contestaras después de una pausa musical. Negro, tu mano negra. Muy bien, estamos aquí en multitud hasta la 1 de la tarde, hoy por supuesto conversando sobre temas muy interesantes, muy agudos que va desarrollando nuestro invitado de hoy, Patricio Lagos, investigador, militante, escritor chileno, que nos está describiendo justamente la realidad de su país a partir de estos movimientos que se gestaron hace ya algún tiempo, que eclosionaron finalmente con el plebiscito que se celebró el mes pasado, y que de alguna manera nos pone de cara frente a un nuevo escenario en un territorio en disputa como parece ser en este momento Latinoamérica. Patricio, yo te preguntaba, la pregunta era muy larga, la voy a tratar de sintetizar, si vos crees que lo que expresa en este momento la derecha respecto de lo que podríamos denominar pueblo en Chile tiene que ver con una exacerbación de sus pulsiones, de sus odios, de su imposibilidad de convivir con la democracia aún en sus formas más delegativas, más tenues, más indirectas, ¿o crees que la derecha es la misma que se comportó de esta manera en los últimos años o décadas de la historia chilena? Mira, voy a dar una respuesta un poco engañosa, pero la voy a tratar de clarificar. Uh-huh. Hay elementos de ambas cosas, ¿ya? Hay continuidades. En Chile siempre estuvo presente una derecha de carácter oligárquico, de carácter fascista, ¿ya? Y que esa derecha en cierto momento su máximo exponente o su referente, como se dice actualmente, era Pinochet, ¿ya? Obviamente. Y esa derecha en términos electorales se refleja en el plebiscito del año 88, por poner un ejemplo, y en términos electorales logra el 48%, ¿ya? De los votos en ese plebiscito. Muchísimo. Que había que Pinochet tenía que continuar en el poder. Esa derecha, y ahí hay un análisis que algunos compañeros y compañeras lo hacen muy, muy sin muchas variables, ¿viste? Entonces, cuando se nos presenta el plebiscito de octubre pasado, en términos así coloquiales, los fachos van a votar el rechazo. Uh-huh. Y no fuese, ¿no? Hay un sector de la derecha que es parte del bloque en el poder, un gran porcentaje o una gran parte de esa derecha pública, que tiene cargo en el Estado, en el gobierno, que votó apruebo, o sea, aprueba estas reformas constitucionales. Y ahí hay una suerte de corrimiento de parte de un sector de la derecha de la imagen de Augusto Pinochet, ¿ya? Que eso no quiere decir que hayan dejado de ser de derecha, o en algunos casos fascistas, sí, sino sí, que es sencillamente la búsqueda de en las nuevas reglas, en el nuevo acto de fuerzas que se da a partir de la revuelta popular, es poder instalarse y poder seguir participando dentro digamos, del juego democrático, por llamarlo de alguna forma. Pero ese es un sector, ¿ya? Que no deja de ser importante. Y eso se refleja de que esta votación, si nosotros lo lleváramos a esta idea de izquierda y derecha al plebiscito de ¿cómo se llama? De octubre pasado, podríamos decir entonces de que la derecha de un 48% baja casi a un 22%, ¿no? Cosa que efectivamente esa derecha, digamos, que se identifica con Pinochet, fue así, ¿ya? Sin embargo, es que empezó a emerger con mucha fuerza desde hace algún tiempo y que para mí es producto de una crisis mundial, ¿ya? Que es la crisis mundial de que se viene dando desde hace algunos años en el aspecto económico, pero que para mí tiene otro ribete hoy día que obviamente tienen que ver con lo sanitario, ¿ya? Con el tema, uh-huh, de la pandemia, y también con algunos aspectos políticos, ¿ya? Pero sin querer meterme más en lo internacional, lo puedo llevar a Chile de cómo se manifiesta esa crisis política. Y esa crisis política, yo lo planteaba anteriormente, tiene que ver un poco con los partidos políticos, tanto de derecha como izquierda. Hay un descreimiento de este sujeto nuevo o viejo llamado pueblo, de esos partidos políticos, ya sea de izquierda o de derecha. Pero no solamente de los sectores, digamos, independientes o incluso de izquierda, sino también de los mismos sectores de derecha, ¿ya? O sea, los sectores más filofascistas también tienen un profundo descreimiento de sus partidos políticos burgueses, ¿ya? Y a eso me refiero con Renovación Nacional, con el Sí, Unión sí. Demócrata Independiente, con Evópolis. Y para eso han surgido una gran cantidad de organizaciones filofascistas un poco antes de la revuelta y durante la revuelta, ¿ya? Después hay otro problema con la iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros nos llevamos a la década de los 80, cuando se hace lo que yo llamo este consenso de las clases dominantes para poder hacer una salida pactada a la dictadura, un papel importante lo jugó la iglesia. Pero una iglesia que en la década de los 80 estaba, si bien había un sector de la iglesia que siempre apoyó a los poderosos, a la dictadura, hay otro sector de la iglesia que apoyó al pueblo, digamos una iglesia popular, si se quiere llamar de alguna forma. Pero se veía como un actor social y político importante para poder sentarse a negociar una salida a la dictadura. Hoy día la iglesia no juega ese papel en Chile. Hoy día la iglesia se ve como una institución anquilosada, en donde, disculpando la expresión, está llena de pedófilos, y no juega ese rol que jugaba en la década de los 80. Por otro lado, el proceso del nuevo patrón de acumulación capitalista, que es el neoliberalismo, va a un ritmo y una velocidad que deja atrás a las estructuras del Estado. Entonces, un Estado que está atrasado en relación a las transformaciones que impuso el neoliberalismo a partir de la década de los 70 y con mayor fuerza en la década de los 90. Entonces, también es un Estado que no sabe cómo responder a ciertas problemáticas que se presentan. Los militares, lo mismo, unas fuerzas armadas con distintas facciones en su interior, con una situación bastante compleja referente a cuáles son sus intereses o cuáles son sus objetivos. Un poco así haciendo la analogía, un poco como se da en la Argentina en la década de los 60, donde existían distintas facciones al interior de las fuerzas armadas. Sí. Y entonces, efectivamente, esta crisis política en Chile lo que genera, y a nivel internacional incluso, que tiene otras características a nivel nacional e internacional, o sea, veamos el auge de las organizaciones de derecha y fascistas en Europa, hace también que sea caldo de cultivo para un descontento mayor, incluso de estos sectores acomodados de la burguesía, referente a cómo se debiesen solucionar los problemas según ellos. ¿Viste? Con mayor represión, con mayor Claro, fuerza. claro. Entonces genera, ¿cómo se llama? Organizaciones de corte neofascista. Eso, entonces, insisto con lo que te decía anteriormente, hay elementos de ambas cosas. Hay elementos de esa vieja derecha, heredera de la dictadura. Pero también hay esta suerte de nueva derecha neofascista, de que está tremendamente descontento con lo que hicieron, por llamarlo de alguna forma, con el legado de la dictadura militar. Sí, es muy interesante la mirada. La verdad que da para seguir conversando. Lamentablemente el tiempo nos va a jugar, como siempre, una mala pasada. Yo me quedé con algunas pinceladas que vos dejaste. En primer lugar, este descontento con los partidos políticos, incluso con la izquierda tradicional, que me gustaría puntualizar. Luego, lo que vos señalabas con relación a la constitución de este nuevo sujeto político, de esta constitución en trámite todavía, al parecer. Y yo te quería preguntar, después de una pausa musical, ¿cómo se está dando la lucha, en ese marco, la lucha de los pueblos originarios y de otros sujetos políticos, pero particularmente de los pueblos originarios y más precisamente cómo está actuando el Estado chileno respecto de lo que podríamos denominar, esto es opinable, cuestión mapuche? Así que si te parece bien, hacemos una nueva pausa y en un ratito volvemos a conversar sobre estos temas. Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía, no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó, entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que la guerra fue el mejor y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que le llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa le aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino. Muy bien, estamos llegando al último segmento de esta edición de hoy de Multitud, conversando con el escritor, investigador, militante chileno Patricio Lagos sobre esta muy particular situación que vive el hermano país, sobre todo a partir de lo que significó el resultado aplastante del plebiscito que decidió ponerle punto final a una institucionalidad forjada durante la dictadura militar. Con él conversamos ya sobre diversos temas y quedaron, por supuesto, muchísimas preguntas. Voy a intentar interpretar el interés de la audiencia, que esto es siempre, Patricio, lo más difícil. Yo te decía antes del corte que me gustaría hacer un ejercicio de conjetura muy breve. Este pueblo que vos señalaste, que se está de alguna manera forjando, que todavía, nos decías, no tiene una conducción política clara, lo cual es todo un desafío, está integrado por sectores que han manifestado un gran descontento con la derecha neoliberal en el gobierno, pero que tampoco tiene una ligazón con las estructuras políticas partidarias tradicionales, tampoco es la expresión de una clase, y que se nutre, y aquí sí le pongo mi propio sesgo, con sectores empobrecidos, con estudiantes universitarios, secundarios, con mujeres en lucha por sus derechos civiles, políticos y también sociales, con trabajadores, desde luego, y también con los pueblos originarios, particularmente el caso de los mapuches, que en Chile tienen una tradición de estrato, por decirlo diplomáticamente, por parte del Estado. ¿Cómo ves en desde tu perspectiva, la situación del trato con estos sujetos sociales y particularmente con los mapuches? Sí, la problemática mapuche hay que enmarcarla, obviamente de largo aliento y muy largo para detallarla acá, pero efectivamente es interesante lo que se empieza a dar, o muy bueno, si se quiere decir, lo que se empieza a dar con la revuelta y la relación de lo que podemos llamar pueblo mapuche y pueblo chileno. Ajá. Dentro del pueblo mapuche hay una serie de posicionamientos políticos diversos, también algunos que son divergentes entre ellos o no. Sin embargo, hasta antes de la revuelta, si bien siempre hubo una simpatía de un sector importante del pueblo chileno hacia la lucha mapuche, más allá de cuáles fueran sus mecanismos o su posicionamiento, lo que se da a partir de la revuelta, hay una identificación con esa lucha del pueblo mapuche, ¿ya? Y principalmente esto está dado por el tema de la represión. El pueblo mapuche empieza un proceso organizativo y la manifestación de ese proceso organizativo se empieza a ver a fines de la década de los 90 del siglo pasado. Hacia principios de siglo hay una serie de dirigentes de distintas comunidades y de organizaciones políticas mapuche que son apresados y este asunto. También hay una serie de represión continua a distintos LOF, a distintas comunidades, y efectivamente lo que se da desde octubre es una identificación de este pueblo chileno que se moviliza, pero que a la vez se tiene que enfrentar incluso a los militares en los primeros días de la revuelta. Bueno, después nuevamente con la policía, hay que recordar que hay muertos, hay mutilados, ¿ya? Y hay una identificación y hay un nuevo diálogo, por llamarlo de alguna forma, con las distintas y diversas organizaciones mapuche y las organizaciones, digamos, del pueblo chileno, con esto que vos decías, con esta diversidad de sujetos que existen. Entonces ya empezaron nuevamente a aparecer en las movilizaciones, digamos, del pueblo chileno, las banderas también del pueblo mapuche, ya sea la bandera, digamos, que tiene distintos colores, la que se construye en la última década del siglo pasado, y la bandera ancestral del mapuche, que es de color azul con la estrella austral. Entonces, en las movilizaciones, digamos, chilenas, empieza a haber ese componente y esa presencia de simbología mapuche, pero también de las demandas del pueblo mapuche por tierras principalmente y por la libertad de los prisioneros políticos mapuche. Y ahí yo quiero hacer un énfasis en algo, para ir cerrando, referente al tema de los prisioneros políticos. La revuelta tiene alrededor de 2.500 aproximadamente presos que hoy día están en distintas cárceles de Chile y del Gualmapu, porque, Uf. insisto, porque esto de la prisión política, si bien el pueblo mapuche lo viene sufriendo de hace décadas, con la revuelta, también el pueblo chileno empieza a tener una cantidad importante de prisioneros. Y que son compañeros, compañeras, me refiero a los chilenos, sin experiencia política. No es que son compañeros militantes, de grande tradición militante y que sean reconocidos por su militancia, no, son personas jóvenes principalmente que se encontraron en distintos momentos de la revuelta, en protesta, fueron detenidos de distintas formas, de algunos de los casos de formas muy brutales, y por lo cual podríamos decir son personas comunes y corrientes. Por lo cual esta prisión nueva que se abre a partir del 18 de octubre también tiene características distintas, ¿ya? Hay mayor hostigamiento a estos presos, tampoco hay una capacidad de organización al interior de la cárcel como lo pueden haber tenido en otros momentos otros presos políticos, digamos, militantes en los 90 o en los 80. Y ahí también los que han tomado como la bandera de lucha por la libertad de los presos han sido los mapuches, que ya llevan experiencias de décadas de movilizaciones al interior de la cárcel, huelgas de hambre, etcétera, etcétera. Entonces también se expresa esa unidad o solidaridad entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche, tanto en las calles, en las movilizaciones, pero también en la libertad de los presos, tanto mapuche como chileno. Qué Eso. interesante esto, ¿no? Un ensanchamiento de la base de sustentación de lo que puede ser nada más y nada menos que la nueva democracia chilena. Y a su vez, hasta ahora, el no avizoramiento de una conducción política de esa dinámica popular, ¿no? Exacto. Y en la discusión que yo tengo generalmente con las organizaciones de izquierda en general, ¿viste? Y en la preocupación también que tiene la izquierda tradicional, reformista, revolucionaria, como la quieran llamar, es Claro, precisamente claro. esto que vos decís. O sea, bueno, ¿y por dónde? ¿Dónde nos insertamos? ¿Estamos insertos realmente? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra estrategia? Ya, no sé, cada organización tendrá su estrategia, pero ¿cuál es nuestra táctica en común? Entiendo, sí. ¿Qué es lo que, hacia dónde va esto que empezó el 18 de octubre? Entonces, hay también esta idea de que el 18 de octubre inició algo que es bastante incierto. Ahora, también es lo que decías vos, o sea, es el camino por donde se está construyendo una nueva democracia en Chile. Patricio, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. La verdad es que ha sido un verdadero placer conversar contigo. Igualmente, Miguel. Nos han quedado una serie de preguntas. La verdad, algunos datos asombrosos. Esto de 2.500 presos después de la revuelta es un saldo tremendo, inusual. Y como este, muchos otros que vos fuiste desgranando a lo largo de tu intervención. Intervención que te agradecemos muchísimo desde Multitud, por tu generosidad, por tu claridad, por tu predisposición, por tu tiempo. La verdad es que no quiero caer en un lugar común, pero te vamos a volver a llamar porque la verdad que nos interesa conversar estos temas que pasan tan cerca, pero a su vez tan lejos, y respecto de los cuales la vorágine de la vida que impone el sistema a veces nos impide reflexionar con el detenimiento y el detalle que sería imprescindible hacerlo. Así que yo te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde el portal de la Patagonia Argentina, y bueno, un feliz fin de semana para vos. No, gracias, Eduardo, a vos, a todos los compañeros y compañeras ahí del equipo del programa y de la radio por la invitación. Y yo dispuesto a disposición cuando me inviten a conversar de estos temas o de lo que quieran que charlemos. Así que, no, gracias a vos nuevamente, gracias a todos los de la radio y el programa, y también a los amigos y las amigas que me escuchan en este momento. Así que, nada, un abrazo a todos y todas grandes y en especial a vos, Eduardo. Muy bien, así vamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud, este espacio que, como ustedes saben, acompaña la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, un buen fin de semana para todas y todos. Debajo del abrigo.